When you were here before, could look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. She's so very special. But I'm a creep and I'm a waiter. Bueno, estamos escuchando a Karen Souza haciendo un cover de Creep, de ese tema que otros hemos escuchado en una versión rock bien desgarradora. Y bueno, les quiero contar un poco como una breve reseña histórica de este proyecto de radio. Este proyecto de radio es una iniciativa de una persona argentina llamada Daniel. Él propone pues en Facebook, en las redes en general, y una de las primeras personas, o creo que la primera, no estoy seguro, quien atiende su llamado soy yo, y después aparece Víctor, y bueno, y se empieza a conformar rápidamente un equipo de trabajo bien interesante en muy poco tiempo, y también rápidamente pues cada uno comienza a poner lo que mejor tiene a su disposición, tiempo, ganas y conocimientos, y así pues hemos en muy poco tiempo construido una radio que funciona 7x24. Es muy importante destacar esto. Esta radio surge pues basada en la necesidad de desetiquetarse, de dejar de hablar desde un movimiento, desde un proyecto en particular, y hablar de lo que realmente importa, que es la economía basada en recursos. Y es así entonces que se propone y se comienza a llevar a cabo este proyecto enfocado en promocionar y hablar de la economía basada en recursos, y además pues de promocionar y de publicitar y de compartir música, información, artistas alternativos y música copyleft. Y ese es el propósito de esta radio. Esta radio no pertenece a ninguna organización y tampoco busca lucrarse con nada. Simplemente es un proyecto de difusión que está conformado por gente que está en Canadá, España, en Colombia, en Ecuador, en Chile y en Argentina. Bueno, vamos a ir viendo qué más sigue pasando en este proyecto, y pues para todos los que por primera vez nos escuchan, pues quería como compartirles y darles este contexto de qué se trata esta radio. Bienvenidos, esto es Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Disfruta. Every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game move you make, every path you break, every smile you make. Bueno, aquí desde Bogotá, Colombia, le enviamos un saludo muy caluroso a todos los que nos están escuchando, a Daniel en Argentina, a Hernán, que creo que también nos está escuchando, a Hans Roy de New York City, y a Susan, que está en España, Madrid, y bueno, a todos aquellos que están ahí escuchándonos pero no han reportado sintonía. Bienvenidos, esto es Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Disfruten. Bueno, estamos escuchando Boquita Pintada, y esto es de Pathé de Foix. Bueno, voy a iniciar la lectura del día de hoy. Es una lectura bastante corta y se titula Una breve introducción a una EBR o economía basada en recursos. Antifaz, mujer que te brilla, los ojos divinos, será tu destino, estrella fugaz. En la primera, así como en los inicios de la segunda década del siglo XXI, los seres humanos y el planeta hemos sido testigos de una profunda crisis económica y de recursos, pero, sobre todo, una crisis de valores. La crisis actual se compara con la gran crisis vivida en los años 30 del siglo XX, pero algunos, como el economista y catedrático español Santiago Niño Becerra, han predicho con sus estudios y trabajos que esta crisis es mucho peor que cualquier otra que haya existido. Y además es un punto de partida de no retorno a muchas cosas que aún damos por sentadas, especialmente en los países desarrollados, que se han presentado como incuestionables e inamovibles y que ahora se están volviendo cada vez más lejanas e imposibles dentro de las reglas del presente sistema financiero, monetario y político. Algunas de estas, como por ejemplo el estado de bienestar o la salubridad básica para todos, que en algunos países es el resultado de una lucha que se ha ganado a lo largo de 100 o 150 años, ahora parece desvanecerse en meses y días. Véase pues toda la situación en España. Eso es un comentario mío. Toda esta crisis hace que por estos días la gente viva con gran temor e incertidumbre, que los gobiernos tambaleen y que regímenes completos caigan bajo supuestos actos populares de democracia, como por ejemplo la primavera árabe, que otros entienden como actos agresivos y desesperados de un modelo económico y de un sistema en decadencia que, bajo un paradigma de crecimiento infinito, está por encima de cualquier ser vivo, orden social o capacidad de carga del planeta Tierra, llevándose por delante a la vida misma. Bueno, esta es la primera parte de este texto. Vamos a quedarnos con copiar no es robar. Ya continuamos. Each of us making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun. Economists were taught and they teach. Bueno, estamos escuchando Lecciones Viejas de Vibra Terra, un grupo colombiano que participó en el Sergues Media Festival que se hizo en Bogotá en el 2012. Bueno, con este tema de fondo continuamos la lectura de Una breve introducción a una economía basada en recursos, párrafo 2. Frente a esta terrible realidad, es obvio que las personas comiencen a buscar alternativas, soluciones o cualquier cosa que sirva para mejorar la situación. Así que en el corto plazo se hace lo que sea. Por lo tanto, el sistema, siempre atacando la inmediatez, imprime o genera más dinero a través de la creación de deuda. Y pues eso lo pueden leer y ver en el libro Telaraña de la Deuda. También crea ocio barato para mantener a las masas distraídas, promueve la competencia y el individualismo, y ahí faltaría decir que el nacionalismo también, para hacer que cada quien se preocupe solo de sí mismo, pero no brinda soluciones reales y de fondo, pues en este sistema en el que vivimos simplemente no existe. Por otro lado, como medida paliativa y de control, el sistema presente procura una ignorancia generalizada, que mantiene y perpetúa muchas veces de formas insospechadas, para que la mayoría de los ciudadanos del mundo permanezcan inmóviles y volubles, inocentes y ajenos al real espíritu de la época o el zeitgeist que vivimos, o sea, el espíritu de este tiempo. El célebre y denominado libertador de América, Simón Bolívar, decía: nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. También decía: Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y bastante razón tenía, pues gran parte del observar que frente a la actual crisis parezca existir otra alternativa más que seguir sosteniendo el insostenible modelo económico actual, así como la proliferación de guerras y conflictos entre naciones, facciones, grupos o individuos, radica precisamente en el gran desconocimiento y la falta de claridad de las posibilidades, modelos, conceptos, ideas que la humanidad posee y ha construido a lo largo de su historia en este mundo, que al no saberlas, tristemente, nos hace débiles e indefensos frente a nosotros mismos. Varios autores y pensadores de nuestro tiempo han tratado infructuosamente de buscar salidas a la crisis actual que estamos viviendo, pero de estas propuestas las hay útiles a largo plazo de tantas formas como se puede imaginar, pero el problema de todas estas propuestas que han aparecido por centenares en los últimos años es que ninguna de ellas tiene la capacidad de salirse del marco de referencia que nos ha dado el modelo económico presente y sobre todo el sistema actual, pues todas estas propuestas de una u otra forma tienen anquilosadas las formas y medios que hemos utilizado los humanos para construir economías y relaciones sociales, por lo menos durante gran parte de los últimos 5 o a 6 milenios, hasta donde se puede saber. Y pues ahí hay un link en el texto que nos lleva a la historia del dinero y a la historia de la economía y del modelo económico actual. Bueno, aquí termina el segundo párrafo, ya continuamos con más de esta lectura, una breve introducción a una economía basada en recursos. Los dejo con McConnell Soul, Pensamientos Divididos. Bueno, y continuamos con la lectura de una breve economía basada en recursos, tercer párrafo. Para dar un ejemplo sobre lo anterior dicho, o sea, las razones por las cuales estamos en la crisis, por las cuales todo lo que está pasando, se puede ver cómo se cree falsamente que las economías deben obligatoriamente funcionar con dinero o alguna forma parecida del mismo, así como también que las relaciones entre las personas son comerciales o mercantiles, donde alguien vende algo que otro compra, pues se supone que este tipo de intercambio constituye la única base de muchas relaciones humanas. Teniendo en cuenta el supuesto que presupone el paradigma de la economía y sistema actual y el presunto deber ser para las relaciones entre los seres humanos, o sea, que solo son relaciones comerciales, mercantiles e intercambio, vale la pena preguntar, ¿podría existir una economía o modelo económico que no use ningún tipo de dinero o intercambio comercial? ¿Es posible pensar la relación del ser humano con el planeta y sus congéneres no basándose en la escasez como regla y patrón de conducta? Para responder estas difíciles preguntas, es normal que en la mente de muchos no exista una respuesta afirmativa a la misma, pero, para sorpresa de todos, no es así. La alternativa existe y tiene como punto de partida nociones simples y casi intuitivas, que paradójicamente y sin querer nos remite a puntos de la historia humana donde las prioridades eran otras. No obstante, las tecnologías y conocimientos presentes en esos puntos de la historia humana no eran los actuales, o sea, la tecnología de antes no es la de ahora, o bueno, eso es lo que se sabe. Así pues, que para responder a las preguntas anteriores de forma afirmativa, debemos revisar la idea y concepto poco conocido y relativamente nuevo llamado economía basada en recursos. Bueno, aquí termina el tercer párrafo, los dejo con Aiko, El Planeta. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Es el flujo de la vida que te atrapa sin salida y te sumerge en la locura. Bueno, y continuamos con el cuarto párrafo de esta lectura de una breve introducción a una economía basada en recursos. Bueno, entonces vamos a entrar a definir, o a, bueno, vamos a escuchar según este texto cómo se define la economía basada en recursos, dado que el texto da un contexto, pues para quienes apenas van a escuchar la lectura, el texto está dando un contexto actual de dónde se encuentra la humanidad y de la aparente, porque es una apariencia, que no existe otra posibilidad más que seguir jugando con el dinero, con alguna forma de dinero y con el sistema de valores actuales para solucionar sus problemas, para solucionar nuestros problemas en el mundo. Bueno, continúo la lectura, cuarto párrafo. La economía basada en recursos, comúnmente abreviada como EBR en español o RBE por sus siglas en inglés, Resource Based Economy, es una propuesta y sistema de creación de abundancia que usa el método científico aplicado al interés y necesidades sociales. Específicamente, es un sistema global de gestión de recursos que utiliza los principios de la teoría general de los sistemas, en donde los bienes y servicios están disponibles en forma de patrimonio común para todos los habitantes del mundo, sin necesidad de ningún tipo de dinero, crédito, trueque o cualquier otro sistema de intercambio o servidumbre. Además, y yo agrego, de esclavitud. Además, propone basarse en el uso de la automatización avanzada y los más recientes descubrimientos para realizar los trabajos monótonos, repetitivos y aburridos, así como peligrosos, con sistemas inteligentes y autónomos de distribución, producción y reciclaje, de modo tal que ningún humano esté en situación de riesgo o en actividades sin sentido. La premisa principal de este concepto y propuesta de sistema se basa en el hecho de que el planeta Tierra tiene recursos finitos, pero suficientes para cubrir las necesidades vitales de todos sus habitantes, si aquellos son gestionados de forma lógica y eficiente, sin usar ni depender de sistemas monetarios o de mercado. Así pues, una EBR sobrepasa al sistema monetario y a la política como la conocemos, como métodos para resolver problemas y planear sociedades, ya que estos se asumen como anticuados, paralizantes y obsoletos. No obstante, sí se promueve e impulsa la superación de los mismos, encaminándose hacia una organización social horizontal y descentralizada, donde todos los individuos son igual de relevantes y por lo tanto todos tienen por igual la potencialidad de injerencia y participación en todos los aspectos de la sociedad, sin la necesidad de que ningún individuo tenga que competir codo a codo con los demás para lograr su bienestar. En este nuevo sistema económico se hace una revisión del sistema monetario y a todos los tipos de gobierno, que incluye por ejemplo el capitalismo, fascismo, comunismo, socialismo, monarquía y cualquier otra ideología económica que utilice el dinero y no opere principalmente a través del método científico, señalando que hoy en día solo sirven para generar y perpetuar la escasez, ejercer la negligencia medioambiental y desperdiciar la abundancia de recursos con los que cuenta actualmente el planeta, que en este momento podría satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, obviamente de ser gestionados de forma eficiente e inteligente. Bueno, aquí termina el cuarto párrafo. Ya seguimos con esta lectura y el párrafo final, el quinto párrafo de esta breve introducción a una economía basada en recursos. Esto es Radio EBR, los dejo con el tema que sigue, un tema llamado Machu Picchu, música andina, disfruten. Bueno, y continuamos con la última parte de este texto llamado Una breve introducción a una economía basada en recursos. Continuamos entonces. La razón de la afirmación previa, o sea, lo que se dijo anteriormente sobre los gobiernos y sobre la economía, la propuesta de economía basada en recursos, entonces retomo, la razón de la afirmación previa se basa en el hecho de que todos los tipos de gobierno que actualmente conocemos y se han impuesto en la historia humana asumen que el planeta tiene infinitos recursos, que el dinero y los sistemas que se generan alrededor de este, como los bancos y otros, son las únicas posibilidades, y sobre todo que para que la dinámica económica exista, el consumo cíclico y en espiral ascendente son la regla y parámetro a seguir, así como también la obligatoriedad de sostener ejércitos, policías y cárceles para que el orden establecido se mantenga y se obedezcan doctrinas y modelos inamovibles e irrefutables. El sistema monetario, a su vez, en pos de perpetuarse, retiene la producción de tecnologías que podrían ser beneficiosas para la humanidad, al ser estas demasiado costosas en términos monetarios o simplemente al estar orientadas principalmente al lucro y no al bienestar y servicio humano. O sea, si algo no es negocio, entonces no va, o si afecta el status quo, no va, aunque sea bueno. Esto genera muchos problemas como ineficacia, insostenibilidad, clasismo, elitismo, violencia, crimen, guerra, corrupción, escasez artificial, contaminación, pobreza, entre otros muchos males que podrían ser evitados si simplemente todos tuvieran acceso a las necesidades básicas y la posibilidad de realizarse como individuos. En resumen, una EBR o economía basada en recursos se perfila como una solución fuera del marco de referencia presente, la cual a su vez es emergente y plantea el uso de la tecnología, la ciencia, el sentido común y la empatía con el fin de generar un entorno para la raza humana, así como para las otras formas de vida del planeta, que sea sostenible y óptimo. Para finalizar esta breve introducción a una EBR o economía basada en recursos, se cita al astrónomo, físico, divulgador, científico y académico Carl Sagan, quien con sus ideas ha nutrido el concepto y propuesta económica tratada en el presente artículo. Y dice así: las viejas pretensiones, desde chauvinismos raciales, sexuales y religiosos, y el fervor rabioso nacionalista, están empezando a no funcionar, están dejando de trabajar. Una nueva conciencia se está desarrollando, que ve al planeta como un mismo, como un solo organismo, y que reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Somos un solo planeta. Bueno, y así termina esta breve introducción a una economía basada en recursos. Espero la hayan disfrutado. Este documento lo pueden buscar en Google escribiendo una breve introducción a una economía basada en recursos. Está en español y creo que también está, sí, y está en inglés, pero no tengo la fuente ahorita. Próximamente les estaremos publicando este texto en la página de Facebook de Radio EBR para que todos lo puedan leer, compartir, comentar, discutir, criticar y demás. Bueno, esto es Radio EBR, economía basada en recursos. Por favor, disfruten. Los dejo con Sasso's Day Tripper, un cover. Bueno, no olviden por favor visitar nuestra página web que está en construcción, www.radioebr.org, donde estamos ahorita pues publicando toda la información de primera mano, que es en la página de Facebook, que la pueden buscar por Facebook, Radio EBR. Tampoco olviden visitar otra página en Facebook que se llama Resource Based Economy y Economía Basada en Recursos, donde se está publicando información muy muy muy interesante, cosas que pueden hacer, historias, avances científicos, documentales y bueno, mucha información relevante. Entonces, cordialmente invitados, disfruten, esta es una noche en Bogotá, Colombia, transmitiendo para el mundo, donde les vamos a pasar un poco de todo, sobre todo música, vamos a pasar música jazz y chill out, un poco de blues y un poco de rock. Disfruten. Bueno, y después de este tema vamos a tener otra breve lectura, se llama Una noche sin amanecer. Disfruten, esto es Radio EBR, los dejo con Águila Actual. Yo seguía evolucionando, seguía con mi carrera para volver profesional. Lo que un día me hizo grande y hoy me hizo cambiar. Es difícil pensar cómo sería mi vida si yo dejara de cantar materia lírica fina para toda la estancia. Este es mi combate y yo gano la batalla, ja, y yo gano la batalla. Por muy alto quiero volar y más allá de las estrellas. Quiero llegar, ya quiero llegar. Ulalala, como el ave feliz, ser inmortal y como el águila hacia el infinito despegar. Ulalala. Bueno, ese es el otro texto que esta noche les voy a leer. Se llama Una noche sin amanecer. Y dice: muchos dicen que lo peor está por venir, que las cosas no van a mejorar, que el colapso es inevitable y que no hay mucho que se puede hacer, que el futuro es sombrío y que estamos en una noche sin amanecer. Este sentimiento generalizado para el lector ilustrado o enterado de las ideas de una economía basada en recursos es obvio, y más allá de eso, sabe de dónde viene. No obstante, en muchos ambientes se percibe una callada desesperación e incertidumbre de lo que nos depara el futuro. El sistema actual colapsa porque se basa en falsos paradigmas. Uno de ellos, que los recursos del planeta son infinitos. Otro, que el dinero representa lo que existe y en consecuencia es real. Y por último, la forzada obligación para cada ser humano de competir literalmente hasta la muerte. Pues los individuos están incitados a reñir con sus demás congéneres para alcanzar sueños, impuestos e ilusiones banales. Algunos pueden decir que lo anterior es perfectamente normal y que es el más fuerte el que sobrevive, la ley de la selva, que estamos sujetos a la selección natural. Y sí, es cierto, estamos sujetos a la selección natural, pero también estamos sujetos a los artificios sociales creados por los mismos seres humanos, que tienen sus consecuencias. Por ejemplo, que la gente muera de hambre o de enfermedades prevenibles en nuestros tiempos. Todo esto sucede por el simple hecho de que no todos pueden llegar a tener el dinero suficiente, a pesar que la comida y los medicamentos existentes excedan en creces lo que se necesita para toda la humanidad, o sea, los inventarios son más que suficientes. El dinero está de por medio entre las personas y las soluciones, y se convierte en un intermediario fatal. Entonces, es posible entender que una vida digna tiene un precio, y este se adquiere con dinero, y aunque hay suficiente para todos, solo pueden vivir mejor quienes logran conseguir más dinero y pagan el precio, y caminan sobre los cuerpos moribundos de quienes no tienen o no pueden conseguir lo suficiente, que son aquellos que se ven obligados a morir en cuerpo y en espíritu, pues no logran ser fuertes, pues ni siquiera tienen la posibilidad de pensar bien, porque no tuvieron los nutrientes necesarios, ni mucho menos la educación, salud o tranquilidad mínimas. Todo esto a causa del dinero como intermediario entre las personas y sus necesidades, y sus soluciones a las necesidades. En consecuencia, aunque estemos sujetos a la selección natural, tenemos la posibilidad de cambiar muchos aspectos de nuestra existencia si mejoramos y modificamos nuestros artificios sociales, y para así poder alcanzar un estándar de vida mejor para todos, es un deber ser empezar a pensar cómo hacerlo. Una modificación importante de nuestra actual sociedad es que no basemos nuestra economía en la idea del papel moneda o el comercio, el sistema financiero y el mercantilismo. La alternativa es clara y simple. La alternativa es clara y siempre ha estado ahí, pues de hecho ya la hemos usado en alguna medida. La solución es una economía basada en recursos. No obstante, aunque la economía basada en recursos es una solución muy razonable y fácilmente realizable, como se expone en algunos proyectos y movimientos, lo cierto es que el cambio y el proceso que se requiere para lograr la adopción de este nuevo modelo económico hace, obviamente, que todo se vea difícil, complejo y desalentador. Pues el sistema actual y todos aquellos que lo respaldan darán literalmente sus vidas para que todo siga como está, y en consecuencia para que la estructura de poder y sus instituciones corruptas continúen. Aunque el sistema actual colapse, una masa luchará y morirá por él, pues no conocen nada mejor y no saben qué pueden hacer sin el sistema actual. Entonces, el panorama se puede ver muy triste y una noche sin amanecer parece evidente. ¿O no? ¿Acaso es realmente malo que el sistema colapse? Pensémoslo mejor. El sistema actual en realidad beneficia a unos pocos, y a su vez estos pocos son los dueños de los medios de producción e intercambio. Entonces, si el sistema colapsa, ¿quiénes serían los más afectados? ¿La mayoría que ya está mal? ¿O los pocos que viven del sistema y son dueños del 40% de los recursos del mundo? Tal vez el cambio sería lo mejor que le podría pasar a la raza humana, y entonces esa noche sin amanecer, esa penumbra constante en la que se sienten muchos en realidad, se revela como una ficción y una excusa más para mantener las cosas como están y los poderes donde están, en el lugar equivocado. Finalmente, debemos aprender a pensar como lo hemos hecho durante millones de años, como miembros de una comunidad, de una familia, de la familia de los seres humanos, y más allá de eso, entender que hacemos parte de una red planetaria en la que estamos conectados con todo y a su vez todo nos conecta. Continúo. Pero para poder pensar así y convertir estas ideas en prácticas sociales y reales, tenemos que dejar de ver el futuro como una noche sin amanecer, tenemos que dejar de ser pesimistas, pues las noches, por más frías y oscuras, siempre terminan, y el día siempre aguarda por los que supieron esperar su llegada. El cambio, y que el nuevo día sea mejor para todos y para cada uno, depende de lo que hagamos en las noches oscuras, o sea, ahora, en el presente. Y el cambio de la humanidad hacia un nuevo paradigma depende de las acciones y decisiones actuales. Ahora bien, si el cambio está ocurriendo o está por ocurrir, debemos saber que en este momento las ideas de una economía basada en recursos no gozan de una aceptación global, ni de gran difusión, ni son muy conocidas. Por lo tanto, queda la pregunta: ¿qué dirección tomará ese cambio? Si lo hay. Bueno, y así termina este texto, Una noche sin amanecer. Como otros textos, se los estaremos compartiendo en la página de Facebook de Radio EBL, también en la página de Facebook de Economía Basada en Recursos, y si está la versión en inglés, me imagino que también en Resource Based Economy. Esto es Radio EBR, gracias por escucharnos, disfruten. Los dejo con Anna Wynn, The Play. Tema me encanta, me parece buenísimo. Se llama Words, Prayers and Dollars, de Anna Wynn. Los dejo con este tema y después voy a leerles unas frases célebres para que las tengan en mente y les sirvan para reflexionar. Esto es Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Disfruta. Esta, que la dice Víctor por ahí en la radio, en los podcasts que se han grabado. La religión es algo verdadero para los pobres, falso para los sabios y útil para dirigentes. Séneca. Bueno, y una más. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Uf, buenísimo este. Paul Valéry. Bueno, y con esto terminan, bueno, por ahora les comparto estas frases célebres. Más adelante, más lecturas, y si llega el entrevistado del día de hoy, o si podemos contactarnos con él, pues lo tendremos acá. Ah, bueno, una última que les voy a dejar acá. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. José Saramago. Bueno, disfruten, los dejo con esta muy buena música de Anna Wynn, Bluer. Tears running off from your tired and torn flesh.